que volvía a amanecer. Soñé con otoños muy lejanos. Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado. De caer sentado en la playa del olvido, formé con la arena tu imagen serena. ¡Gracias!